actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo no te calles, decimo como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Esto no es un programa de radio. Esto es una conversación sobre las personas, el futuro, el aire, los deseos, el presente, la tierra, las experiencias, las aventuras, el agua. O sea, un programa sobre los sentimientos, el ritmo, la respiración, la producción, los pensamientos, los agujeros, la creación, las certezas. Quiere decir que es un programa sobre los puentes, la información y la energía, las incertidumbres, la luz, el coraje, la acción, la alegría y todo lo demás. Esto no es un programa de radio. Si querés sintetizarlo en dos palabras, decimo. Decimo. Perón tiró el diario al suelo y dijo, pero ¿qué carajo se cree? ¿Y a quién van a responder? ¿Qué mensaje me está mandando a mí? Entonces lo llamó a Abra y dice, Abra, ¿cómo era la película esta que habla del tío del comandante en jefe? Ah, la patrulla rebelde. Dice, bueno, yo le voy a enseñar a este tipo quién manda acá, que la den en todos los cines. Prohibido un libro de Osvaldo Valder. Y Leo dice, el presidente Lastiri firmó el decreto de prohibición del libro. Y lo primero que leí cuando le digo que hay que ser desgraciado que te prohíba Lastiri. Porque viste, si te prohíbe Irigoyen, no Perón, decís, bueno, valió la pena. Porque te prohíbe Lastiri, hay que ser desgraciado. Ah, me enteré, dice, lo que te pasó. Dice, ¿querés venir allá mismo a trabajar a Clarín? Y digo, bueno, sí, era. Me llevó a Clarín. Y bueno, y entré. Y cuando yo salgo en las 3A, que le digo a mi mujer, se vaya con los pibes, yo teníamos un perro y se lo llevé a la vecina. Le digo, nos vamos. Le digo, ¿me podés tener el perro? Y me dijo, no me podés pedir eso. Dice, los vecinos saben que es tu perro. Y se lo van a decir a la policía, no me pidas eso. El poder de la policía, el poder del ejército. Y el mismo Perón no eran revolucionarios, que la juventud se equivocaba. Es decir, yo lo veía a los queridos amigos como verdaderos héroes y todo lo demás, pero yo lamentaba porque yo preveía el fin de ellos. Porque el poder era muy grande, no sé cómo no veían la realidad. Que dice, usted va destinado a la cárcel de mujeres. Todos los demás presos comunes estaban tirados durmiendo. Cuando oyeron eso, se erigieron y me miraron. No sé si pensando qué suerte tiene este o qué será este tipo que la manda a la cárcel. Entonces yo reaccioné y le dije al oficial, ¿y por qué tengo que ir a la cárcel de mujeres? Y el tipo leyó el papelito y ahí no decía nada. Entonces se inventó algo. Dice, porque no merece ir a una cárcel de hombres. Más me miraron los presos comunes. Lista estadísticas que calcular. ¿Qué clase de sistema es este? Lleno de olvido, lleno de indiferencia, de muerte, de racismo. Esto es un crimen, esto es un genocidio. Pero con conciencia ya te vamos cambiando el destino. Walking down the holy ground. ¿Cómo fue que un escritor, periodista e investigador como Osvaldo Bayer, que siempre anda defendiendo causas de indígenas, de revolucionarios, de anarquistas, de rebeldes, terminara como jefe de la sección política y fuerzas armadas de un diario como Clarín? Hoy te vas a enterar de esa historia increíble. ¿Y por qué estuvo preso y para colmo en una cárcel de mujeres? Y otra, ¿cuál fue la última conversación de Bayer con uno de sus amigos, un señor llamado Rodolfo Walsh? Basta de preguntas, empecemos la charla que esta vez es como un viaje. Y hablando de viajes, este programa empieza con un marinero en un bar que me cuenta cómo se puede estar en otro mundo. Vas a escuchar incluso cuando pedimos algo que tomar como si estuvieras en la mesa con nosotros, y ese marinero nos habla de un vapor que se llamaba Madrid, que timoneaba él mismo por el río Paraná hace más de 60 años. Un detalle, aquel joven hoy tiene 84 años. Pide café con leche, medias lunas de grasa y se llama Osvaldo Bayer. Realmente toda esa experiencia fue muy buena, la vida marinera, con la gente. Y parábamos en todos los puertos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo quiero un café con leche y dos medialunas de grasa. Y yo el café solo. ¿Café solo? Ahí está. Muchas gracias. Y me gustaba la noche porque justamente yo tenía, era aprendiz marinero timonel y hacía de 0 a 4 y de la noche y de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Y lo de la noche era hermosísimo porque es un panorama. Yo les recomendaría a los enamorados de hacer ese viaje, pero ya no hay más. Antes estaban los buques, pero no creo que haya turismo ahora, ¿no? Y nada, las estrellas y la luna te besaban el barco casi, porque se van acercando a medida que vos entras en la naturaleza, ¿no? Y ese ruido de las aguas y ese brillo de las aguas con la luna, mar de estrellas, ¿no? Bueno, te sentís en otro mundo, ¿no? Te cuento de lo que se trata. Tuvimos varios encuentros con Osvaldo Bayer que fueron un privilegio, un asombro y una exhibición de humor, de generosidad, de buena disposición, que creo que son posiblemente el combustible que le permite a Osvaldo tanta producción. Aquí van a hablar próceres vivos del periodismo como Rogelio García Lupo o Blanca Rebori, que tuvo a Bayer como jefe en el excelente y desaparecido suplemento que el propio Osvaldo bautizó Cultura y Nación. Los más veteranos posiblemente lo recuerden. No sé qué tendrás que hacer durante el próximo rato, pero me parece que escuchar esto es altamente recomendable y antioxidante. Volvamos entonces al café con leche, porque yo iba a hablar con Osvaldo sobre su trabajo, sus libros, sus ideas, y me sale con esta historia marinera. El capitán del vapor Madrid, donde Osvaldo era timonel a fines de los años 40, o el año 1950 aproximadamente, era un correntino de apellido Almirón. Y otro marinero le había avisado a Osvaldo que Almirón estaba loco. Eso se notaba sobre todo a la medianoche. A medianoche, a la 1 de la mañana, el silencio absoluto, se oían solamente el grito de los monos, de los bosques, ¿no? Es que uno va atravesando, y el canto de los pájaros, siempre, permanente. Y de pronto pensaba, dice, ¿los ves ya? ¿Los ves? Ya están subiendo por la borda. Y yo no veía nada. Vienen de nuevo, dice, bajan, suben al barco, es decir, van al río de ahí y se van subiendo al barco. Y ya van a venir, ya van a subir. Veía espíritus, este hombre. Y ahí yo medio me asustaba, ¿viste? Porque no tanto por los espíritus, en los cuales no creo, sino de que este era capaz de llevarnos al carajo. Esos viajes como timonel por el Paraná se le mezclaron a Osvaldo con sus viajes, digamos así, éticos y políticos. Bayer venía de una familia socialista, ya tenía la rebeldía metida en la sangre, y el gremio de los marineros, justo en ese momento, convocó a una huelga. De pronto, la huelga marítima, en el tiempo del primer gobierno peronista, claro. Nunca se había visto eso. Entonces yo fui a la asamblea, y se tenía razón, porque se pedían mejores horarios de trabajo, y cuando se decretó para 48 horas después, yo me embarqué, que justo cuando llegaba a Rosario, a las 24 se iniciaba el paro. Entonces yo fui al capitán y le dije que iba a parar. Y me dijo, ¿esto es Almirón? Almirón. Y dice, estás completamente loco, acá nadie para, viejo. Acá somos todos peronistas. Quiere decir que el capitán Almirón, que veía fantasmas que se subían al barco en la noche, le decía al joven Bayer que estaba totalmente loco por hacer una huelga. Lo desembarcaron en Rosario, a Bayer y lo echaron. Osvaldo estudió filosofía, pero también un año de medicina, porque él pensaba que para conocer el espíritu de las personas hace falta también conocer su cuerpo. Pero en la facultad, en general, andaba medio a las patadas con la ortodoxia peronista nacionalista. El joven Bayer formó pareja con otra descendiente de alemanes, Marliesch, y marcharon hacia la tierra de sus mayores. Eran los años 50, allí en Alemania, Osvaldo estudió historia, pero desde Argentina lo invitó a ser corresponsal periodístico un tal Rogelio García Lupo, alias Pajarito. Por si no lo conoces, además de ser autor de varios libros centrales del periodismo argentino, como Monopolios y Mercenarios, García Lupo fue uno de los que se sumó a Rodolfo Walsh en la creación de Prensa Latina en la Cuba de Fidel y el Che. Y más tarde, también García Lupo estuvo con Walsh en el diario de la CGT de los argentinos. Eso fue por el año 68, en plena dictadura de Onganía. ¿Cómo era el joven Bayer según García Lupo? Rogelio nos recordaba que Osvaldo había viajado a Alemania ya con la pasión del cine metida en el alma. Hizo alguna de las películas que tuvieron mayor repercusión en el país. Era un soñador con el cine que hizo periodismo e investigación histórica sin abandonar la posibilidad de hacer cine, que concretó en algunas ocasiones como en la Patagonia Rebelde, ¿no? En lo que nos cuenta García Lupo aparecen dos palabras ligadas para siempre a Osvaldo Bayer: Patagonia y rebeldía. Osvaldo volvió a la Argentina en la segunda mitad de los años 50 y fue a trabajar a un periódico de Esquel. Luego formó su propia publicación hasta que cometió un pequeño error. Informó sobre cómo los pueblos originarios estaban siendo maltratados, criminalizados y expulsados de sus tierras. Lo hacía hace más de 50 años, en un momento en el que hablar de estos temas era mucho menos usual que hoy en día, donde por lo menos las denuncias se hacen un poco más a cielo abierto. Llegó de visita a la casa de Osvaldo el jefe policial de Esquel con una orden expulsándolo de la zona. Y le decía además que estaba destruyendo al pueblo. Así nos lo cuenta el propio Bayer en otro de nuestros encuentros, que esta vez ocurrió en su casa. ¿Estabas destruyendo al pueblo por lo que publicaban en el diario? Por lo que publicaba, estaba defendiendo a gente delincuente, que no eran, eran los indios que protestaban. Le mandé un telegrama a Rogelio García Lupo, y él tenía en ese momento una audición en Radio Belgrano. ¿Te acordás que era con cadena al interior, como 14? Claro, las repetidoras. Las repetidoras. Bueno, y entonces dijo, tenemos un héroe en la Patagonia, hoy hizo una audición de la gran flauta, cuestión de que... Bueno, me echaron, llegué y me encuentro por casualidad con un periodista amigo, porque fui a depositar una carta al centro de Buenos Aires, ahí, al correo, me encuentro con él y dice, ah, me enteré, dice, lo que te pasó, dice, ¿querés venir allá mismo a trabajar a Clarín? Y digo, bueno, sí, era. Me llevó a Clarín, y bueno, y entré. Bayer me reconocía que trabajar en Clarín en aquel momento era como el sueño del pibe, porque era un diario grande, importante. Y además la historia es muy de aquellos años. El que tomó a Osvaldo fue Luis Clur, que era editor en Clarín, y después fue también editor en el diario La Opinión y en muchos de los noticieros del entonces Canal 13, durante los años 60. Osvaldo pidió trabajar en policiales porque le gustaban las historias de los de abajo, las historias de los marginales, que pensaba que reflejaban mejor a la sociedad muchas veces que las historias políticas, por así decir. Pero en el mismo momento que ocurría esto, el sindicato de prensa le propone a Osvaldo ir como secretario adjunto en las elecciones que ganaron, y además por una serie de cuestiones internas, finalmente Osvaldo quedó al frente del gremio como secretario general. Antes de ir al segundo bloque, que es levemente alucinante, me gustaría saber cómo veía a aquel Osvaldo Bayer, que llegó a jefe de Clarín, una de las periodistas que trabajó a sus órdenes. El honor de presentarles a Blanca Rebori. ¿Cómo era Bayer? Esta es una de las cosas que nos contó Blanca. era muy pintón Bayer. Y además atrapante para los jóvenes que éramos nosotros, atrapante en todo su sentido, porque nos contaba historias, investigaba, veíamos el otro costado de la historia que no lo conocíamos. Era uno de los grandes referentes que teníamos, ¿vale? Y siempre marcando línea, marcando camino, nunca se desvió, siempre tuvo una actitud coherente, la coherencia, ¿no? Divertido, pintón y coherente. Le pregunté a Osvaldo cuánto tiempo trabajó en Clarín. Trabajé en Clarín, trabajé del 58 al 73, 15 años, hasta que me echó Maglietto, ¿no? ¿Cómo llamas? El nuevo, sí, Magneto. Magneto. Esperamos que cada oyente sepa diferenciar entre Baglietto y Magneto. En el tramo que viene, Osvaldo nos va a relatar sus diálogos con Roberto Noble, el fundador de Clarín, su encuentro con Jorge Luis Borges y su último diálogo con Rodolfo Walsh, como para empezar a hablar. En el país de las vacas, decimu para garantizarte el camino al éxito. Diez años meta mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Decimu. Un repaso para los que llegaron tarde al programa. Osvaldo estaba en la Patagonia, trabajaba en un diario que se llamaba Esquel, se peleó con el dueño, trabajó en otro, formó su propio periódico que se llamaba La Chispa, pero lo echó la gendarmería por publicar noticias sobre las injusticias que sufrían los pueblos originarios en esa zona. Gracias a sus colegas y amigos, Osvaldo fue tomado en el diario Clarín, donde pidió trabajar en la sección policiales para estar más cerca de los de abajo. Le parecía que ahí estaba el periodismo más cercano justamente a la realidad. Mientras estaba en Clarín, fue también secretario del sindicato de prensa, pero además se daba tiempo para su familia y para sus investigaciones históricas. En ese rol, el historiador, un día de 1963, dio una conferencia por la que terminó preso. Esa historia será contada entre ovaciones un poco más adelante. Pero recordemos este detalle: por hacer uso de la libertad de expresión durante un régimen militar, era la época en que habían derrocado a Frondizi y gobernaba el país un señor llamado Guido, por ese tema te decía, Osvaldo pasó 73 días preso. Lo liberaron y volvió a su puesto en el diario Clarín. Y ahí lo tenían sin hacer nada, como un tipo medio peligroso que venía de la cárcel. Jamás hay que subestimar la alcahuetería de los cuadros medios de estas notables instituciones. Pero parece que don Roberto Noble, el fundador del diario Clarín, tenía la costumbre de andar por la redacción por lo menos una vez por semana, los miércoles, y se paraba a saludar a alguno de los periodistas. Y uno de esos miércoles enfiló directo hacia Osvaldo Bayer, que estaba metido en esa especie de Siberia sin que le dieran trabajo. Después de una semana que no me dieron trabajo, Roberto Noble se paró ante mi escritorio y me dijo, Osvaldo Bayer, ¿sabe lo que tengo que decirle? Yo pensé, ahora me va a decir, ¿usted qué está haciendo acá? Ya sé, no pertenece al diario, usted es un preso, qué sé yo. Me dijo, ¿sabe qué tengo que decirle? Lo voy a ascender. Usted va a ir a la mesa de redacción, la mesa de redacción es la mesa de los jefes, secretario general y todo lo demás. Va a ir a la mesa de redacción, lo voy a ascender. Y a mí me entró la risita, ¿no? Me causó gracia. Digo, no, le dije, no, doctor, usted sabe que yo soy de izquierda. Por eso mismo, últimamente andan diciendo que la mesa de redacción de Clarín es de derecha. Yo lo pongo a usted, y cuando me digan eso, voy a decir, no, ahí está también Osvaldo Bayer. Era así, lo quería imitar en todo a Botán. Bueno, y me dieron la... en la Secretaría de Redacción de más responsabilidad, que era Políticas y Fuerzas Armadas. Alto ahí. Bayer, el mismo de la Patagonia rebelde, el que siempre tuvo contacto con anarquistas, indígenas, revolucionarios, el que defendió causas de derechos humanos, asumió el cargo en Clarín, pero se dedicó a hacer buen periodismo. Esto es interesante para mucho ideólogo que creen que ser comprometido es hacer panfletos. Bayer hacía otra cosa, buen periodismo. Estaba como jefe en esas secciones de Política y Fuerzas Armadas, pero a la vez ocurrió algo insólito, no renegó de su condición de sindicalista. Yo hice la primera huelga en Clarín, esa fue célebre. Entré a Clarín y a los 9 meses... hubo elecciones del sindicato de prensa y vinieron a buscar, y como yo me había hecho famoso por esto de la Patagonia, me ofrecieron el cargo de un cargo en el sindicato de prensa, y dije, no, pues yo no hice vida sindical nunca, y que si no importa, te ponemos de un cargo que no vas a hacer nada, vas a ser como si fueras vicepresidente de la nación. Esa huelga, según me contó Osvaldo, fue por el reclamo debido a despidos que habían ocurrido en Clarín. Como él, a la vez de jefe de sección, era dirigente del sindicato de prensa, hizo algo inédito para un editor, que fue palmear las manos y llamar a asamblea. Nadie más trabajó durante 3 horas hasta que la empresa llamó a dialogar y dio marcha atrás en aquellos despidos. Todos los que intentaron seguir ese camino de defensa de los derechos laborales en Clarín, más tarde fueron expulsados por el diario. Osvaldo siguió trabajando como editor en Política. Estamos nuevamente ubicados ahí en los años 60. Bueno, y ahí estuve, se muere Noble, ya llega la gente de Frigerio, ocupó todos esos cargos, porque la Mestina no tenía ni noción de nada. Llegó la gente de Frigerio, Ernestina no tenía noción de nada, Ernestina Herrera de Noble, a ella se refiere Bayer. Y además, Osvaldo tuvo un encontronazo bastante feo con Oscar Camilión, un figerista, justamente, que además fue canciller argentino en la época de la dictadura y en la época del menemismo. Pero en aquel momento, el encontronazo con Oscar Camilión fue por una nota que Osvaldo escribió en la contratapa sobre el maltrato a los chicos de la calle que se refugiaban en los subterráneos. Como las palabras pueden verse, mirá en qué terminó la historia. Publiqué. ¿Y para qué? Al día siguiente, cuando salió la nota, vino Camilión y me dijo, usted está comprometiendo al diario, dice, el subterráneo de Buenos Aires avisa en el diario, que si usted escribe eso, no tiene ningún derecho, digo, se trata de niños, dijo, se trata de niños, ¿qué me importa? Bueno, de la forma más cínica y más brutal, Camilión. Y ahí ya me tomó mucha bronca. Lo primero que hicieron fue quitarme esa secretaría porque quería que gente de ellos, pusieron un tipo de ellos. Política y Fuerzas Armadas, nada menos, claro. O sea, fundamental del diario. Y me dieron una embajada, que era el suplemento literario. ¿Que vos le pusiste el nombre, lo renombraste? Digamos. Cultura y Nación, le puse. Cultura y Nación para traer mucho del interior. Yo quería traer mucha gente del interior, los escritores del interior y eso. Por esos años fue que Osvaldo conoció, de casualidad, a Jorge Luis Borges, a quien le reconoce genio, pero no sabiduría, por su apoyo a los regímenes militares. Pero la historia que cuenta Bayer fue esta. Yo iba con un periodista por la calle Florida, un periodista de apellido Bugatti, y de pronto iba Borges por la calle Florida. Y entonces Bugatti se paró y le dijo, don Borges, mucho gusto, déjeme darle la mano, usted es un genio y todo lo demás. Me presentó Osvaldo Bayer. Hablamos papadas, ¿cómo está? Bien, sí, todo lo demás. Y entonces Bugatti dice, bueno, dejamos a don Borges seguir su paseo. Dice, acuérdese, yo me llamo Bugatti igual que el automóvil italiano. Y claro, yo no quise ser menos, digo, yo me llamo Bayer igual que las aspirinas. Y él dijo, yo me llamo Borges igual como esa estación que viene después de San Isidro. Bugatti como los autos, Bayer como la aspirina y Borges como la estación de tren. Osvaldo me decía de paso que siempre le gustó mucho esa frase, si es Bayer, es bueno. El último episodio, mientras tanto, de Osvaldo en Clarín fue cuando empezaron a levantarle notas del suplemento Cultura y Nación sin avisarle. Era un modo de hacerle comisaría política. Él mismo propuso dejar el suplemento Cultura y Nación y hacer de cronista viajero para no estar en la redacción. Él proponía recorrer pueblos del interior, conocer a la gente, a sus personajes, sus sueños. Así hizo 27 notas. No le publicaron ninguna. Y finalmente se fue del diario en 1973. Ya había escrito libros como Severino de Giovanni, era presidente Cámpora y fue reemplazado por Lastiri. Hablamos de Héctor José Cámpora, reemplazado por Raúl Lastiri, el yerno de López Rega. Y resulta que un día Osvaldo estaba tomando un café y descubrió algo alarmante. Y de pronto leo, prohibido un libro de Osvaldo Bayer. Y leo, dice, el presidente Lastiri firmó el decreto de prohibición del libro. Y lo primero que leí cuando le digo que hay que ser desgraciado que te prohíba Lastiri. Porque viste, si te prohíbe Irigoyen, no Perón, decís, bueno, valió la pena. Porque te prohíbe Lastiri, hay que ser desgraciado. Mientras ocurría esta prohibición a manos del señor Lastiri del libro de Severino Di Giovanni, Osvaldo seguía trabajando en temas históricos, habiendo hecho una obra monumental que era Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y la había transformado en guión cinematográfico llamado La Patagonia Rebelde, para que la dirigiera Héctor Olivera con producción de Fernando Ayala. Filmaron en Santa Cruz a comienzos de 1974, con Jorge Sepernick como gobernador. El clima argentino, estamos hablando de 1974, se iba poniendo cada vez más espeso. Perón ya era presidente después de Lastiri, ganando elecciones con más del 60% de los votos. Isabel, su esposa, era la vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón. López Rega adquiría cada vez más poder. Y Sepernick, el que era gobernador en Santa Cruz, pidió que terminaran rápido la filmación. Editaron esa película que tenía a Héctor Alterio, Luis Brandoni, Pepe Soriano entre sus actores, y era la época de la censura institucionalizada, con representantes, era un organismo en el que había representantes de la Asociación de Padres de Familia, de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas, que previsiblemente no aprobaron la película La Patagonia Rebelde. Bayer, Ayala y Olivera fueron a ver al que era en ese momento secretario de Prensa y Difusión, Emilio Abras, para ver si lograban torcer esa historia de censura. Lo fuimos a ver a Abras, los tres, Ayala, Olivera y yo, y Abras dijo, no se hagan problema, el general siempre ve en Olivos, todos los sábados a noche me pide ver una película, y yo le voy a llevar a la Patagonia Rebelde y se la voy a mostrar, y él le va a gustar y lo va a aprobar. Y si lo aprueba Perón, bueno. Bueno, entonces nosotros todos los lunes esperábamos para llamarlo a Abras. A ver qué había pasado el sábado. Había pasado. Y entonces, bueno, el primer sábado dijo, no, el general no, este sábado no pidió película, sino que se fue a dormir temprano. Breve intermedio, ya que estamos hablando de cine. Abras iba a intentar colar la Patagonia Rebelde en alguno de esos sábados de cine de Juan Domingo Perón en la residencia de Olivos. Pero ahora vas a conocer cuál fue la bronca de Perón que permitió que la Patagonia Rebelde se pudiera exhibir. Y también vamos a escuchar a Osvaldo contándonos su último diálogo, quizás el más político, con otro periodista, un señor llamado Rodolfo Walsh.